A continuación, Ramiro, te voy a presentar un audio. Ella es Liwen Martínez, actualmente vive en Salsipuedes, es parte militante de la comunidad afro y promotora de la cultura afro. Liwen milita activamente como activista en Matamba LBNQ, que es una murga de Uruguay y parte de Buenos Aires. Además, también está militando como activista en otra murga que se llama La Diáspora, que esa es un poquito más conocida. Las dos son conocidas. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, a Liwen Martínez, representante activista de la comunidad afro. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Liwen Martínez y quiero agradecer al programa Ciudad Campo por invitarme, a Matilde. Me autopercibo de afrodescendiente. Soy visiblemente afrodescendiente. ¿Por qué me parece importante el Día de la Afrodescendencia? Porque, bueno, autopercibirse afrodescendiente es repensarse. Es volver a posicionarse socialmente y políticamente. Es entrar en el proceso de desracialización, ¿no? ¿Qué es ser negro? ¿Qué es la negritud para mí? ¿Quién me dice negro? ¿Qué carga tiene esa palabra? ¿Qué carga tiene cuando me la dice un negro de mi comunidad? ¿Qué carga tiene cuando me la dicen de afuera? Bueno, hay mucha cuestión. Entonces, una manera de identificarse, de repensarse y de volver, de plasmar nosotros nuestra historia, ¿no? No la que nos vienen contando, pues si nos dejamos la historia que nos cuentan, somos esclavos, hijos de esclavos. Entonces, como rescatar nuestra historia, somos descendientes de personas que fueron esclavizadas, o sea, sí, no es tan sencillo y llano como que éramos esclavos y listo, ¿no? Entonces, eso, y pensar también que la afrodescendencia es, atraviesa toda nuestra cultura, ¿no? Los aportes afrodescendientes están en todo, están en la música, en el arte, están en, o sea, la afrodescendencia hizo la mano de obra de esta nación, fueron madres de leche, o sea, la afrodescendencia fue madre de leche de esta nación, dio la teta, sí, a les hijes de las personas blancas, esclavizadoras, o sea, los aportes son muy profundos, a veces desgarradores e inimaginables. Han usado a las personas afrodescendientes hasta de mascotas, sí, para de entretenimiento, para sus hijes, o sea, cruel. Entonces, bueno, pensar estas personas que estuvieron acá, bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué aportaron? ¿En qué estuvieron? Estuvieron en la mano de obra de esta nación, estuvieron en la construcción a todo nivel, en la educación, solo que se invisibiliza, entonces, lo mismo que nos pasa a las mujeres en la historia, lo mismo que nos pasó, que se invisibiliza, que firma otro, que, bueno, lo mismo pasa con la afrodescendencia, si empezamos a investigar, entonces eso, ¿no? Como que la idea es despertar el bichito ese de la curiosidad, y que cada uno diga, bueno, la verdad es que mi cultura también es afrodescendiente, no es que la afrodescendencia es algo ajeno, mi cultura también, un pilar de mi cultura es afrodescendiente. Tenemos el pilar español, tenemos el pilar originario y el pilar afrodescendiente. Es uno de los tres pilares. Y bueno, y mostrar eso, esto a la juventud, a las niñas, es una forma de validar y de reconocer nuestros aportes y de que tengan una representación positiva de lo que son y una identificación positiva con alguien, con próceres, con lo que sea, ¿no? Pero que vean que la afrodescendencia también existió, porque no salimos de un zapallo. Manitos, todo el mundo. Así es, negra. No han salido de un zapallo, ¿no? No, para nada. Quiero quiero acotar de que la mitad de la familia de Liwen es de Uruguay, uh-huh, y es rioplatense, parte el resto de su familia es de Buenos Aires, así que es una mezcla maravillosa de río de platense, digamos, uh-huh, de río platense, y está hoy radicada acá en Sierras Chicas. Bueno, y ahí, negra, digo, esa propia identidad murguera, bueno, viene de algún lado, ¿no? Claro. Viene justamente de ahí. Y es interesante todas estas cuestiones que vamos aprendiendo, porque, como decía Santiago Scalisi, quien estaba, bueno, también se destapó la olla, por más que existan movimientos, existan agrupaciones, colectividades, diferentes comunidades que ya vienen con la lucha y la reivindicación de la cultura afro y con la reivindicación de la propia historia. Pero la verdad que se va escuchando más voces, ¿no? Y cada historia es alimenta un poco más a esto de descolonizarnos y de empezar a entender un poco más esa historia. Me encantó esta frase que dijo: los afrodescendientes fueron madre de leche de esta tierra. Uh-huh, uh-huh. Bueno, negra, nos queda un audio más. Estamos hablando de Liwen Martínez, militante afrodescendiente, como decía, negra, de Río Platense, de Buenos Aires, ahora en Sierras Chicas. Así que un gusto tener esas voces, esa militancia y ese compromiso aquí tan cerquita. Escuchamos la última parte de la entrevista y bueno, ya ahí retomamos con un poco de música y seguimos escuchando voces en este especial de afro-argentinidad y orgullo afro. Entonces, bueno, y también hay que hacerse cargo, ¿no? Mucho de hacerse cargo, falta una reparación histórica, ¿no? Siempre hacemos el chiste de las afro-reparaciones, de que realmente hacen falta, ¿no? Una reparación que es económica, porque nos han usado como combustible de la creación de esta nación. Hemos sido el combustible, porque el dinero es energía y nosotras fuimos, pero la energía más quemada que más han usado y para generar esto, que ahora se llama, ¿no?, la nación argentina. Bueno, hay que ver cómo se hizo esta nación argentina. Wow, a mí tanto orgullo no me da, la verdad. Como que hay que reparar en todo sentido, en la educación, en hay que reparar en el lenguaje. En el lenguaje se usan muchas palabras que son palabras sagradas, palabras positivas para la afrodescendencia, que se usan peyorativamente, como la palabra quilombo. Quilombo se usa para desorden, para lío. Y no, quilombo significa nación, orden, significa organización, eso significa quilombo. Bueno, todo el tiempo nos pasa como que se usan nuestras cuestiones peyorativamente, porque ya se sabe, la historia nos ha puesto en ese lugar y ahora estamos levantando la voz, ¿no? O sea, poniendo nuestra voz. Y esto me parece muy importante, esto también es importante, gracias por haberme invitado a hablar, porque es muy importante que les afrodescendientes tomemos la voz y tomemos el lugar que nos corresponde, más allá de que a veces puede estar bien lo que digamos o pueda estar mal lo que digamos, es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer, usar la palabra, reflexionar, qué vamos a decir, es un lugar que se nos tiene que dejar habitar, que es nuestro, o sea, no es que se nos tiene que dar el lugar. Tienen que empezar a soltar esos lugares y a dejarnos a nosotros ocuparlos. Porque me pasa mucho de ir a lugares donde se habla de la afrodescendencia y todo el mundo que habla, nadie es afrodescendiente, ni se percibe afrodescendiente, ni es visiblemente afrodescendiente, ni nada. Y estamos les afrodescendientes como que nos están dando cátedra, ¿viste? Y ya fue esa. Y bueno, esto como para cuidar el autoestima de nuestra juventud, de nuestras niñas, de nosotras las personas adultas, para cuidar nuestra autoestima, para cuidar nuestra psiquis, nuestra salud mental, para estar acá en este plano, el respeto, el reconocimiento, la valoración, la validación, y empezar eso como a ver, que pique el bichito de la duda y a ver si tengo algún abuelo, a ver las fotos, podrá ser que quizás así también se nos quita como ese peso de lo exótico, que somos de afuera, ¿viste? Yo siempre como me preguntan, ¿vos de dónde sos? Yo soy argentina, ¿y vos? ¿Viste? Bueno, Eso, como que en la educación tiene que haber un reconocimiento, ya en los textos, mi hija este año vino con textos que dicen los negros, no, ya fue, no, ya estamos 2022, por favor, reconocerse, repreguntarse, y yo que sé, quizás la gente se redescubra afrodescendiente, o redescubra su cultura y su alrededor afrodescendiente. Entonces eso, ¿no? Y empezar a revisar eso, como qué estima nos da nuestra cultura, qué estima nos da nuestra comunidad en el lugar donde vivimos, cómo nos ve, qué estima nos da nuestra sociedad como afrodescendientes, a las personas visiblemente afrodescendientes, ¿no? Y a las personas no visiblemente afrodescendientes también, ¿no? Como qué estima le dan a nuestra historia, a nuestro... Entonces, bueno, vamos a estar trabajando en ello. Muchas gracias. Muchas gracias al programa Ciudad Campo por invitar y comunicarse. Re agradecida. Les mando un abrazo y muchas gracias. Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores.